Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Felipe López, el Conta, programador y supervisor de foros en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión voy a recomendarles que disfruten de Se casa de La danza de la realidad, una película de un director extravagante que no admite medias tintas en su estilo. O te gusta o te desagrada, pero siempre da de qué hablar. Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky parecía haberse despedido en 1990 del escenario cinematográfico. La zozobra para los múltiples seguidores del polifacético gurú de la psicomagia, hoy influencer a sus 90 años, llegó a su fin en el 2013, año donde presenta el inicio de una trilogía autobiográfica, cuya primera parte le nombra La danza de la realidad. La esperada película que supuso su vuelta al cine, después de un largo paréntesis dictado por las ásperas realidades del mercado, pudo parecer a muchos un paso atrás, por cuanto que el cineasta psicodélico y surrealista de los años 70 y 80 dirigía ahora una mirada compasiva y hasta cierto punto nostálgica al mundo de su infancia. En la cinta no faltan toques genuinamente jodorowskianos, desde la aparición en la estela de Buñuel de numerosos tullidos y enanos al sadismo con el que el padre intenta inculcar a su hijo el principio de resistencia al dolor físico, pasando por la caracterización de la madre, interpretada por la soprano Pamela Flores, como un personaje que se expresa siempre con recitativos de ópera y encarna una poderosa sensualidad protectora y absorbente. Sin embargo, el director parece inclinarse finalmente a tratar a estas figuras de su pasado en su complejidad de seres humanos, determinados por circunstancias históricas y sociales concretas, y no como deshumanizadas figuras totémicas. Al final, el hilo narrativo que termina articulando la historia se refiere al empeño militante del padre por asesinar al dictador Ibáñez. En cualquier caso, no hay una ininterrumpida evolución lineal desde el Jodorowsky irracionalista, iconoclasta e incluso violento de El topo o La montaña sagrada, que, por otra parte, también se presentan como historias de iniciación y búsqueda interior. En el contexto de una trayectoria como la de Jodorowsky, es un ejercicio de autobiografía imaginaria, aunque no en el sentido de ficticia, pues todos los personajes, lugares y acontecimientos son verdaderos, sino en el hecho de que la historia profunda de la vida del psicomago es un esfuerzo constante para expandir la imaginación y ampliar sus límites, para aprenderla de su potencial terapéutico y transformarlo, en resumen, puede entenderse como un experimento más, el más radical de todos, en el inicio de su corpus final cinematográfico. Tú y yo solo habremos sido recuerdos. Nunca realidad. El nonagenario Alejandro Jodorowsky sigue dando de qué hablar y despertando el interés de nuevas generaciones de seguidores. Nadie podía afirmar que ese ícono de la psicodelia de los años 70 y asociado, por tanto, a modas, estéticas e incluso concepciones filosóficas que muchos daban ya definitivamente finiquitadas, iba a conocer la segunda década del siglo XXI, siendo esta una especie de resurrección. La oscuridad se lo está tragando todo. La danza de la realidad estará disponible de forma gratuita del 30 de noviembre al 6 de diciembre para disfrutar desde la comodidad de su hogar en la sala de cine en línea del Cine Club UGEM. No se la pueden perder. Me despido esperando encontrarnos muy pronto cara a cara en nuestro fabuloso Cine Club, donde serán bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. Hasta pronto. Todo lo que vas a hacer, ya lo eres. Lo que buscas, ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos, llegarás a mí.